Hola, bienvenidas y bienvenidos a Malvarrosa Pop. Comenzamos con Joe Pask y su canción Llorer. Dijous al matí, encara amb lleganyes fumant al balcó, els cabells en l'aire em recorda aquells mesos i aquelles absències, ja no passa res. Ara tot cobra sentit pel que som i pel que serem, les bones vivències, les que mai tindrem, i sé que al final la vida és més fàcil des que tu i jo vam coincidir en el temps. I ara estàs just davant de mi, i ara estàs just enfront. Si no recuerdo mal, este fue el segundo single que hizo público Joe Pask, del que es su último trabajo. Yo y el Mon cantaba junto a Laura Esparza la canción Llorer. Y desde su primer disco exitoso de 2014, en el que mostró su agradecimiento a su discográfica llamándolo Dear Great Canyon, y cuyo colofón fue la preciosa Greengrass, esta ciudadana de Vic solo ha hecho que superarse. Hoy os presento su más reciente disco, Hardcore From the Heart, con la canción Pictures. Thank you. Ella es Joana Serrat, la chiqueta de Vic, con su canción Pictures. Y para quien no conozca a Senior y el Cor Brutal, os diré que es una de las bandas más representativas del sonido americana que pisa nuestra tierra. Para quien no los conozca, se los presento con la canción Avance. Sí, eran Senior y el Cor Brutal, la canción Avance desde el Santo Parranto. Y antes de ser Watu Watu, se llamaron Mumbly. Con esa ecuación y desafinando, os presento a este trío, ella, ellos, desde la mismísima París, con la canción New Luck. We'll be right back. Maybe my lips could help you to find a shelter or refuge, just to comfort you. I can only cry, only darkness in my mind. I just can't reply or even keep you in my arms. You can say I'm so awkward, I can move my hands, but in my dreams I'm so different. You know my words will invent a world of magic lands. I can only cry, only darkness in my mind. I just can't reply, oh yeah, keep you. I can only cry, only darkness in my mind. I just can't reply, keep you in my arms. Desde el EP Mumbly Bull, Mumbly desde París. Y recuerdo haber presentado en este mismo espacio radiofónico a esta banda de Münster, Alemania. Ya hace de eso unos cuantos añitos. Hoy estamos de enhorabuena porque acaban de estrenar disco que inauguramos con 80 Day. They compete with clouds, birds and planes and ships run with my heart, running just in time to reach your mind. Just to say hello, I'm far away on this warm and gentle. Until I'm there, counting every minute, every hour, running out of time to reach your mind. Send me a Polaroid and Sí, estáis escuchando Malva Rosa Pop, que se hace los lunes a las 9 de la noche después del Pata Pata, en los lunes de Radio del Festinar. Bien, lo que habéis escuchado eran la banda de Münster, Alemania, llamada Nah, N-A-H. Y en julio de 2017 salió a la venta el EP Split, en formato de EP colaborativo, de entre dos jóvenes bandas de Houston, Donna Hayward y Astragal. De la cara del disco perteneciente a estos últimos os traigo Bright Fellow. Y ahora me voy hasta justo la canción que cierra el disco publicado este mes, Still Life, de la banda Angelina Massage. Culminan este gran disco con esta preciosidad llamada I Come Running. So I wait, I wait. Sí, eran los californianos Massage, el I Come Running. Y desde Wigan, muy cerca de Manchester, y desde una época muy representativa musicalmente hablando para aquellas tierras, desde el disco de 1987, Rainy on Wilderness, nos llega esta otra preciosidad llamada Brighter de The Railway Children. el año 1987. La banda Railway Children. La canción Brighter. Y de un tipo que se llama legalmente como el pirata Davy Jones, nada más puedes esperar que sorpresas. ¿Conseguirá sorprendernos con Sandman? Él se hace llamar además Lost Boy y hace esto. Sandman, Lost Boy. Y Pamplona, Madrid o Barcelona estuvieron representadas en la banda ya desaparecida en 2009, Half Foot Outside, en el disco Despedida Heavenly, en el que colaboraron John Auer de The Posies o Big Star, Florent y Banning de Los Planetas, Miguel Leoz de la banda de metal de Euskal Herria Flitter y Pau Roca de La Habitación Roja. En ese disco estaba esta canción llamada Hark, Go Howard. Marco Howard, Half Foot Outside. Y ahora recordemos a otro Davy Jones, el de The Monkees, con una versión muy conseguida de su éxito Mary Mary, que este junio cumple nada más y nada menos que 55 años y sigue sonando igual de bien. Esta versión tocada por The Angry Fetus, los fetos cabreados. Y pocas veces os traigo música hecha en una de las capitales europeas de la música, desde Viena. De allí nos llegan Chic Quest, desde su disco Model View Controller, con la canción Brand New Crash. I've got a brand new crush, an exciting new conquest. I've got a brand new crush, a man who reads his Herman Hesse. What's the pity in retrospect? I've got a brand new crush, he's completely erudite. I pick the colors on his lips for a fix when the thought of him it fixed. I emulate his fingertips and dream he'll be my little bitch someday. I've got a brand new crush, I know I've said it all before. You like it girls are all the same, pretend pretty make us be lame. I'm a rabbit walking fantasy, I came to kill before I leave, cause I shave my legs for this. Thrown around like a little doll, the clash of a dress of gender roles. He could be my beauty queen, never her but always seen, never but just obscene. I've got a brand new crush, I wanna check him out. Ride a shotgun in a stare, like a deer, love sucks if he's not here. Oh, there's eye candy everywhere, but honestly I just don't care, because I got a brand new crush. The feeling keeps me up at night, you bitchy girls are all the same. Y cada vez es más evidente la responsabilidad humana en el deterioro climático de nuestro planeta. Cada vez es más evidente que debido a nuestras acciones egoístas el punto de no retorno está más cerca. Por eso la Tierra está cada vez más triste. Evil Superstars y la canción Sad Sad Planet. Sad planet, sad, sad. A sad planet, sad, sad. A sad planet, sad, sad. Wasn't there Jesus who said it? It's a sad, sad planet. She was working topless in a hospital. She was with your nephew, comfortable. It's such a bore. You're a wrinkled mutant before you get it. It's a sad, sad planet, sad, sad. A sad planet, sad, sad. A sad planet, sad, sad. Even if you're Michael or Janet, it's a sad, sad planet. Y los siguientes llevan subidos a los escenarios desde 1980, con el señorito Rudy Protrudy de abanderado. Con 68 años de edad encabeza a los Fastones. Cuando se cumplían 40 años de existencia de la banda, sacaron el que es su último long play y en el que homenajean a su querida ciudad, New York City. I saw a screaming skull at the bottom of a bottle. Can't stand up, I got my tongue on the floor. Living out a dream about a third world war. Time warp, baby, that's where I live. Time warp, honey, something's gotta give. Feeling tonight like my brain is on fire. Don't touch me tonight, I'm a high tension wire. Girls I see, they don't do nothing for me. I'm stuck right here, I got no place to be. And now you're looking at me like I'm under the weather. But you got on your knees just to lick on my leather. The time warp, baby, that's where I live. The time warp, honey, something's gotta give. I'm feeling tonight like my brain is on fire. Don't touch me tonight, I'm a high tension wire. Time warp, baby, that's where I live. Time warp, honey, something's gotta give. I'm feeling tonight like my brain is on fire. Don't touch me tonight, I'm a high tension wire. Time warp, baby, that's where I live. Time warp, honey, something's gotta give. I'm feeling tonight like my brain is on fire. Don't touch me tonight, I'm a high tension wire. Pero si por una canción se recuerda por estas tierras a Fastones, es por esta versión que hicieron en 1985 en su primer disco Lysergic Emanations de un tema de The Sonics. La canción se llamaba Strychnina. Bueno, doble sesión de Fastones hoy en Malvarrosa Pop. Ya los dejamos en paz. Ya os presenté este disco cuando se publicó en enero de 2018. Y hoy retorna con nosotras y nosotros con la canción Bad Year de The Spook School. Been a bad year and I don't think it's getting any better any time soon. It's been a bad year and I'm so scared of what is coming. I don't know what to do. It's been a bad year. I want to help. I want all of my friends not to be terrified. It's been a bad year. I need to understand and not give in to the anger that's inside. I admire your optimism, but sometimes I just need to feel it. Just need to take a moment before I can start dealing. And I admire your optimism, but sometimes I just need to feel it. I just need to feel it. La banda The Spook School, la canción Bad Year. Os recuerdo que estáis escuchando Malvarrosa Pop aquí en los lunes de Radio del Festinar. Y en Glasgow, la ciudad de los Spook School, las viejas y viejos del lugar hace tiempo que no hablan de otra cosa mientras mueven la cabeza negando. Lo que más repite la gente allí es, de aquellos barros, estos lodos. Owls of Now, la canción Lead Singer. She's Bueno, eran búhos de ahora, así se llaman las chicas, de Glasgow. La canción Lead Singer. Y me despido no muy lejos de Escocia, en Irlanda, en concreto en Dublín, con una de las bandas más consagradas a día de hoy que habitan el lugar. Me despido con Fontaines D.C. y su I Don't Belong. Y bueno, me despido deseándoos lo mejor, convocándoos el lunes que viene aquí en Festinar, ya sabéis, a las 7:30, 8 de la tarde, el programa de Gerard, el Pata Pata, y a las 9, Malvarrosa Pop. Bueno, chao, os quiero, adeu. Yeah.